que tú no sabes lo que en la iglesia pasó. Lo que en la iglesia pasó. Lo que en la iglesia pasó. Ah, que tú no sabes lo que en la iglesia pasó. Lo que en la iglesia pasó. Lo que en la iglesia pasó. Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo lo que en la iglesia se derramó. Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo lo que en la iglesia se derramó. Tú no sabes lo que en la iglesia pasó. Lo que en la iglesia pasó. Lo que en la iglesia pasó. Ah, que tú no sabes lo que en la iglesia pasó. Lo que en la iglesia pasó. Lo que en la iglesia pasó. Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo lo que en la iglesia se derramó. El Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo lo que en la iglesia se derramó. Lo que en tu hermano pasó. Lo que en tu hermano pasó. Lo que en tu hermano pasó. Ah, que tú no sabes lo que en tu hermano pasó. Lo que en tu hermano pasó. Lo que en tu hermano pasó. Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo lo que en tu hermano se derramó. Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo lo que en tu hermano se derramó. Señor, fuego y fuego purificador. su paz. Yo tengo de su espíritu, me inundaría más. Yo tengo en su espada mi alma de batalla. No importa lo que venga, mi escudo siempre es el fuego. Y fuego del Señor, fuego, fuego purificador, fuego, fuego del Señor, fuego, fuego purificador. Gloria. Espíritu Santo de Dios. Ven a consolar en tu ser, ven a revivir en ser ti. Mi pensar, mi actuar, mi sentir. de noche cantaremos celebrando su poder con alegría en el corazón. Como el que va con la flauta al monte de Yahvé, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. No se oirá y nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá y nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El coco saltará, con el arpa avanzará, la lengua de los mudos y cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá y nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas, Señor. Buscaré otro mar, buscaré otro mar, buscaré otro mar. Levanto mis manos. Levanto mi voz y como un guerrero le sirvo a mi Dios. Levanto mis manos, con él pelearé y junto a su lado nada. ¿cuál es tu camino? Si tú te sientes en la vida perdido y no te detengas, sigue adelante, lucha y sé muy valiente como Cristo fue. Lucha y no te detengas, sigue adelante, lucha, sé muy valiente como Cristo fue. Tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Yo me sigo enamorando, de Dios. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida, no la quiere soltar. Y al hermano que pise bendito será, y al hermano que pise bendito será. Mi pie está lleno de su bendición. Porque Cristo ha tomado mi vida, no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida, no la quiere soltar. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida, no la quiere soltar. Yo me sigo enamorando, de Dios. Yo me sigo enamorando, de Dios. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida, no la quiere soltar.

vez más me acerco a ti en libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu hijo soy, en comunión contigo es una dulce bendición. Una vez más me acerco a ti en libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu hijo soy, y en comunión contigo es una dulce bendición. ¿Quién puedo amar que no se me muera, que no me reproche mi propia forma de amar? ¿A quién le daré sin que me rechace esas ilusiones que me mueven a vivir? Eres tú, Jesús, eres tú, Jesús. Te alabaré, invocando tu nombre.

expresarte, Señor, la manera en que te quiero alabar. Cómo gritar hoy tu nombre a mis hermanos que unidos están. Cómo expresarte, Señor, y sentir vivir y soledad. Cómo gritar hoy tu nombre, dame fuerzas para luchar. Señor, la manera en que te quiero alabar. Cómo gritar hoy tu nombre a mis hermanos que unidos están. Cómo expresarte, Señor, mi sentir vivir y soledad. Cómo gritar hoy tu nombre, dame fuerzas para luchar. Con una canción, con una canción que me hable de ti. Con una oración que me haga seguir. Con una canción que me hable de ti. Con una oración que me haga seguir. Señor, la manera en que te quiero alabar. Cómo gritar tu nombre a mis hermanos que unidos están. Cómo expresarte, Señor, mi sentir vivir y soledad. Cómo gritar tu nombre, dame fuerzas para luchar. Con una canción, con una canción que me hable de ti. Con una oración que me haga seguir. Con una canción que me hable de ti. Con una oración que me haga seguir. Y perdona, y vuestras ofensas, como nosotros. perdonamos a los y que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Con él.

felicidad. Y tú llenas todo mi ser con tu amor. Con tu amor. El hablar de ti me hace bien. El saber de ti, Señor, que me amas con amor, con amor. Todo mi ser con tu amor. Con tu amor. El hablar de ti me hace bien. El saber de ti, Señor, que me amas con amor, con amor. Con amor. Tú, mi amigo fiel. Como tú. voluntad a perder mi humanidad y ser más como tú. Empezar a copiar a tu santidad, tus pasos caminar y ser más como tú. Abrir sepulcros, está entre los vivos. Y no le busques muerto que está entre los vivos. Está cambiando mi vida. Tu amor me ha devuelto la fe. Y ese amor tan hermoso y divino me ha traído la calma, me ha llenado de paz. Tu humildad me ha mostrado el camino. Crees en mí más de lo que yo en ti. Y a pesar de que a diario te fallo, me reafirmas te amo, por eso te escogí. Gracias por tu amor, he vuelto a la vida. Gracias por tu amor, hoy vivo feliz. Gracias mi Jesús, eres el camino. Gracias mi Jesús, eres mi vereda. De cómo la miro yo. Tú confías en quien ha fracasado. Si se siente acabado, lo impulsas a empezar. Gracias por tu amor, he vuelto a la vida. Gracias por tu amor, hoy vivo feliz. Gracias mi Jesús, eres el camino. Gracias mi Jesús, hoy vivo por ti. Hoy vivo por ti. Hoy vivo por ti. Thank you. libre soy, vivo por ti. Libre soy. Por ti el muerto vivirá, por ti el mudo cantará, por ti el ciego mirará, por ti mi ser alabará, por ti tinieblas huirán, por ti mi corazón grita, libre soy. Libre soy para correr, libre soy para cantar, libre soy, vivo por ti, libre soy. Necesito, Dios. Te necesito. Para cambiar, para sanar mi corazón. Te necesito, Dios. Hoy necesito más de tu amor, quiero sentir, hoy sáname. Y te necesito, Dios. Y te necesito más de tu amor, quiero sentir. sáname. Y te necesito, Dios. Hoy necesito más de tu amor. Quiero sentir, hoy sáname. Con una mirada que el tiempo convirtió en amor. ese amor tuvo brotes de olivo, siendo la obra maestra hoy de Dios. Muchos se preguntan después qué haré, otros deciden mejor huir. Son pocos los afortunados en vivir lo que Dios te pone frente a ti. Jardín de mis mejores flores, montaña de fe de mis amores. Eso es para ti, eso es para mí, el regalo más grande que Dios hizo para mí. Familia, seamos familia, unidos hoy en comunión. Familia, seamos familia, con María y con Jesús. Familia, seamos familia, una familia de Dios. Justicia y rectitud hoy en tu ser, amor sin interés para tu corazón. Justicia y rectitud en tu desilusión. Familia, seamos familia, unidos hoy en comunión. Familia, seamos familia, con María y con Jesús. Familia, seamos familia, una familia de Dios. Y oh, oh, oh, oh, oh. Familia de Dios. Oh, oh, oh, oh, oh.